programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidos. Y estamos en una edición más de La Rayuela, este día martes. Martes 30 de enero. Y bueno, este es nuestro programa número 27 en lo que va del presente año. Un abrazo, un saludo cordial a todas, a todos ustedes. Y por supuesto, nuestra mejor intención de que la pasen bien estas 3 horas. Iniciamos ahora mismo La Rayuela, por supuesto con el compromiso, con el trabajo de Paola Yambay. Mil gracias, Pau, un abrazo, bienvenida también. Y pues estamos listísimos ya para nuestra radio revista. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre deporte, ¿no? Sobre el deporte. Qué importante es el deporte realmente para nuestra salud. Qué importante es también saber cómo alimentarnos, saber cómo llevar una guía realmente de nutrición adecuada para evitar, pues, realmente estas descompensaciones en nuestra salud. El día de hoy, confirmó hasta la tarde de ayer, pues a las 9:10 estará con nosotros don Clever Ríos. Es más, me dicen que él está ya acá, sería bueno pues invitarlo a que pase con nosotros. Y a las 10 de la mañana, había confirmado igualmente, Montserrat Astudillo. A las 10:30 estará con nosotros Fernando Guevara con música en vivo. Y vamos a hablar sobre prevención de suicidios con Rocío Soria a las 11:30 de la mañana. Esa es nuestra agenda para el día de hoy. Esperamos pues que sea del agrado, del interés de todos ustedes. Y en unos momentos más comenzaremos entonces con don Clever Ríos. Hasta tanto, pues la música. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que ser, que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente, me espera cada madrugada. Si Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer que hacerte una poesía. Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te besé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedara. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. 9:10 a.m. Habíamos anunciado la presencia para la mañana de hoy del señor Clever Ríos. Él viene desde la parroquia de Pintaj. Y pues realmente nosotros felices, contentos de que él esta mañana esté con nosotros en La Rayuela. Bienvenido, don Clever. Siempre para mí es un honor recibirla acá en el programa. Y pues, justamente hoy para empezar el programa hablaba yo de que uno de los temas que nos preocupa mucho es el tema de la salud. Cada vez los seres humanos nos quejamos un poco más de que el estrés nos ha invadido, de que pues hay muchos dolores en el cuerpo, muchos dolores en el alma también. El médico cada vez más para todas las enfermedades dice, camine, haga ejercicio, ¿no? Como un poco menos, la obesidad es parte de todas las enfermedades de hoy. Pues hay una tendencia a engordarnos, una tendencia también al sufrimiento, ¿no? A la depresión, es otro de las de estas enfermedades de nuestro siglo. Y mire usted, con esta preocupación realmente nos ha saltado la curiosidad, ¿no?, de saber qué es lo que usted está realizando allá en Pintaj, porque conozco que junto a un grupo de otras personas, otras señoras, otros señores, pues usted se ha propuesto realmente a vivir de otra manera. Y ha hecho esta invitación a un grupo de personas que han creído en su palabra y realmente están viviendo de otra manera. Es decir, usted no nos lo ha dicho, lo estamos evidenciando a través de los videos que se han podido observar, ¿no?, en las redes sociales. Cantan, bailan, están en un ambiente absolutamente natural. Es decir, ese ambiente que llena de vida, ¿no? Nuevamente un abrazo grande. Gracias por su tiempo. Buenos días. Muchas gracias, Bachita. Y muchas gracias a los amigos, amigas, compañeros, compañeras que seguramente están escuchando este programa de La Rayuela, se llama, ¿no? Sí. Hay algunos compañeros que están por el Puyo, por ejemplo, ¿no? Otros que están por Riobamba, otros que están por aquí cerca, el Quinche, Yaruquí, Pifo, Puembo, Cumbayá, Sangolquí, Conocoto, Pintaj, y desde Pintaj vengo yo, pero no soy el que sostengo solito este caminar. No camino solo. Siempre he caminado, la vida me ha dado la oportunidad de que siempre estén alrededor mío otras personas. Como por ejemplo, desde que terminaba el conflicto mundial de la Segunda Guerra Mundial, cuando mis padres, mis abuelos, mis vecinos me reciben en la parroquia de Pintaj, y voy creciendo allí, y ahí les escuchaba ya, y les miraba y saboreaba la manera de vivir, ¿no? Por ejemplo, a mis padres, que mi mamá, los vecinos, cuando se juntaban, yo recuerdo cantaban muchas cosas, pero mientras venía en el bus para acá, me acordaba de esta canción que dice, no sé cómo vivo yo, ay, no sé cómo vivo yo, ay, cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre, el que vive como yo, ay, el que vive como yo, ay, no sé cómo no se muere. Y decían, el anaco de milonga parece un jardín de flores. Y bueno, un montón de canciones que se iban haciendo, pero fui creciendo y la vida me integró al montón de guaguas que estaban en ese tiempo frente a la escuela Gabriel Noroña, junto a la escuela, en la escuela Gabriel Noroña. Y allí recuerdo que también se cantaba y se trabajaba la tierra, ¿no? Y se jugaba y nos bañábamos, ya había el contacto con el agua, el aire, el sol, la tierra, pero desde entonces, sin mayor conciencia, pero se lo hacía. Por ejemplo, de ahí recuerdo que había esta canción que dice, y lo aprendimos, y recordaba que uno de los compañeros, que ahora hacemos un grupo de música, Flor de Chiquiragua, me hacía acuerdo de que cantaba en aquel tiempo y dice, pobre alondra que gime solitaria en las copas frondosas de una palma, regalando a los cielos y a los vientos trozos de tu alma. Y bueno, ahí sigue la canción, pero fui creciendo luego con otros compañeros ya en el tiempo de la reforma agraria, ya me he saltado de la guerra a la reforma agraria por aquí, y por qué se hizo la reforma agraria, fui entendiendo después en los conflictos que se tiene los pueblos de aquí del continente, en Centroamérica, con la recuperación de la tierra. Conversemos, perdóneme que le corte un poquito. Realmente nos emociona y es nostálgico escuchar estos fragmentos de esta música y además con el alma como usted lo canta. Ahora que habla de la reforma agraria, sí sería importante recordar un poco a nuestros amigos, amigas oyentes, ¿cómo nace la reforma agraria? ¿Por qué nace la reforma agraria, don Kleber? Bueno, a mí me parece, ¿no? Me parece que, dadas las circunstancias de la lucha de la gente en las diversas partes del mundo y de nuestro continente, en Centroamérica, por los años fines, comienzos del año 60, 58, 59, 60, en Cuba se arma una propuesta popular de recuperar lo propio, y recuperar la tierra, y entonces hay conflictos, luchas y todas las cosas que se sabe que sucedió. Ese fuego, digo yo, se prendió un fuego en la mitad del continente, se armó una llamarada y esa llamarada alumbró también al resto del continente y llegó por aquí, por las montañas de los Andes. Y aquí en los Andes estaba sedienta la población, la gente, por recuperar su libertad, recuperar su vida, recuperar sus valores y entonces se iba aprendiendo esa llamarada, y creo que los grupos de poder, especialmente asentados en el norte y que tenían propiedades aquí en el país, propiedades de la tierra, creo que al United Fruit, creo que se decían por ahí por la costa, y otros pedazos de tierra de acá, bueno, grandes pedazotes de tierra que eran, claro, las haciendas. Yo crecí en ese tiempo de las haciendas y saboreaba del chuche, y íbamos a dormir en las cimenteras para recoger las sobras de lo que dejaban las cosechas de los patrones. ¿Qué edad tenía usted? ¿Recuerda en ese tiempo qué edad tenía? En ese tiempo estaba yo todavía en la escuela, ¿no? Ah, más bien pequeñito. Sí, estaba pequeñito. Pero yo esto voy procesando después. Claro, por supuesto. Después, en ese rato no entendía de lo que pasaba. Pero después veo que salieron muchas personas, muchas familias, de las haciendas y se asomaron en el centro de la población y vinieron acá a Quito y se fueron a Guayaquil, se fueron a Cuenca y bueno, todo un tiempo, no fue un ratito, sino todo un periodo de tiempo a partir de 1964. ¿Por qué la reforma agraria? Entonces, para votar a la gente de las haciendas y que no haya conflicto con el patrón. Es así de sencillo que yo lo veo. O sea, estaban, por ejemplo, tenían sus huasipungos, sus chacos, en el territorio de la hacienda, que sabemos, para irnos más antecito, que era propio y que con la invasión europea se los quitó y se hizo la hacienda. Bueno, y entonces para recuperar esas tierras que tenían bien lindas, bien cultivadas, bien bonitas, y para recuperar eso y que no se asusten, que no se arme mucha bronca, se dijo, bueno, entreguen las tierras, y lo entregaron en los peores lugares, en las laderas y cosas, sin agua y sin pastizales y vainas. Entonces, para poder aplacar la ira, me parece que obraron muy sabiamente, muy astutamente, hicieron la ley y trajeron algunas gentes para que aplaquen la conciencia del pueblo y aplacando la conciencia del pueblo vengan también como para poder decir, se enseñan talleres, artes, la Alianza para el Progreso y la planificación familiar, la esterilización de las mujeres campesinas. Pero eso voy comprendiendo ahora, ese rato no, que pasaba no comprendía. Parece que a los seres humanos nos hace falta realmente este proceso de tiempo, digamos, ¿no? De hecho, cuando algo nos duele, cuando algo nos afecta, decimos que el tiempo cura todo, ¿no? Y creo que el tiempo también nos ayuda a procesar la información, a entenderla de mejor manera. ¿Por qué será? ¿Porque estamos más aliviados? ¿Porque estamos con la sangre más fría? Sí, para poder saborearlo, para poder saborearlo. Pero para tragarlo ese rato, creo que la compañía de otras personas, la compañía de otros amigos, de otras amigas, de familias, de organizaciones, hacen que uno vaya despertando la conciencia. Porque recuerdo que por ese tiempo entonces se armaba el conflicto con los patrones, se armó el IERAG aquí, ¿no?, para poder reclamar el agüita, para poder reclamar el camino, para poder tener derecho al acceso a la leña, ¿no?, y poder armar las escuelitas o la casa comunal. Y recuerdo que en ese tiempo se cantaba con otros compañeros. ¿Recuerda usted una de esas canciones? Dice, puñado de mote, platillo de locro, puñado de mote, platillo de locro, dame pitimashka, ay con tostadito, dame pitimashka, ay con tostadito. Mi chacrechucita de patrón es grande, y así mi cholita no me da más mote. El agua cortado, patrón, des que ha dicho, sequía solo mío, no más descarajo. Vamos, compadritos, levanten carajo, si el patrón quiere agua, vamos a llenarle. Llenemos la huixa, llenemos la panza, hasta que reviente el patrón carajo. Y siguen las coplas, ¿no? Y siguen las coplas de protesta, de denuncia, de rebeldía, ¿no? Sí. Y de recuperación lo propio, porque yo entonces voy viendo que hay valores. Valores que están presentes entre nosotros, están presentes ya aún en la misma persona, en uno mismo, están como esos valores que son contradictorios. Lo mío, lo tuyo. Lo mío vale, lo tuyo no vale. Mi pensamiento, ese es el correcto. Tu pensamiento es incorrecto. Tus sentimientos no cuentan. Mis sentimientos son los que valen. Lo que yo hago, eso es lo correcto. Lo que tú haces no sirve. Entonces, siempre está presente esa contradicción. Pero hay también la complementariedad. Recuerdo que por ese tiempo ya estaba ya jovencito y estaba estudiando por aquí en el colegio y como no había la facilidad de ir y venir a la casa, me quedaba en un internado aquí estudiando, pero cuando regreso de vacaciones para la casa, y voy y veo el cultivo, la huerta de mi papá, con un montón de plantas ahí mezcladas, y yo voy y le digo a mi papá, pero papacito, ¿por qué le tiene así? Mejor hay que ponerlos separados, ordenadito. Estaban, por ejemplo, cebollas, zambos, habas, maíz, metidos ahí mismo, ¿no? Metidos ahí mismo. Y mi papá me dijo, no, mijo, y has de comprender. Y ahora que yo tengo una chacra, ¿no?, entiendo que es posible compartir la vida, un espacio entre diversos. Es posible, si se sabe respetar, si se sabe valorar el aporte que da el uno, el aporte que da el otro, de no mantener un uniforme, sino de respetar la diversidad y complementarnos. Y complementarnos los cuyes, las gallinas, el caballo, la vaca, con las plantas, con el suelo, con nosotros, con el sol, con el aire, con el agua. Esa es la armonía, esa es la salud, ese es el equilibrio. Esta mañana estamos en este diálogo abierto, sencillo, sincero, con don Clever, Ríos, quien viene desde la parroquia de Pintac, decíamos. Don Clever era realmente un personaje emblemático, así lo conocí. Hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más sobre él, de analizar un poco más cuál es su gestión en su tierra, de escuchar su voz. Y nos parece tan importante realmente estas reflexiones. Ustedes me han escuchado en otras ocasiones decir, bueno, claro, hablamos de la bolsa de valores, hablamos de grandes temas económicos, ¿no?, de grandes temas que tienen que ver con lo laboral a nivel mundial, la economía, en fin. Pero creo que sí nos estamos olvidando de un tema particularmente importante, que es la parte humana, ¿no? Es un espacio fundamental para la vida, la parte humana. Hoy don Clever ha hablado de valores. ¿Qué importante es esto? Los valores. Porque muchas veces, pues, a título de que nos hemos academizado, está bien, ¿no?, la academia, por supuesto que sí, que nos hemos modernizado, pero hemos dejado de lado cosas fundamentales, como los principios, como las tradiciones, como estos valores que han venido, pues, de generación en generación, ¿no?, el respeto, la solidaridad. Sí, y por ese mismo tiempo de la reforma agraria, ya que estaba por aquí, ya escuchaba, sabía de algunas personas, personajes como don Leonidas Proaño, como Fabián Vázquez, son gente de la iglesia, y ya escuchaba que por Roma se están reuniendo un montón de gente y se arma el Concilio Vaticano II, y con otros amigos, otras amigas, hacemos alguna labor dentro de la ciudad y se hace la Hospedería Campesina de la Tola, hablando con los padres salesianos para que abran una bodega vieja y poder llevar allá a nuestros hermanos, pues, que salieron botados de las haciendas y dormían por ahí por los portales de Santo Domingo, de San Francisco, de la Plaza Grande. Entonces, para abrir esa hospedería, pero entonces por ahí también junto con esa otra canción que se hacían antes, Levanten Carajo, habían otras canciones, ¿no? A lo largo de todo mi camino, voy cantando, cantando sin cesar, es tan alto y tan bello mi destino, que en la vida siempre suelo cantar, y sigue, ¿no?, otras canciones. Pero eso, de allí nos vamos a... hacemos un compromiso y formamos ya un grupo más estable, ¿no?, el grupo de la familia. Entonces, y para poder cimentar la familia, nos vamos a trabajar por el Putumayo. Y allí también se va recogiendo el trabajo ese, y dice, Putumayo, tierra querida, perdida en la Amazonía, en ti crece un nuevo pueblo que lucha con valentía, en ti crece nuestra patria, Latinoamérica unida. Por el Ecuador, Colombia y Perú, en toda la región, sangrando se ve la patria de ayer, del libertador, en cualquier lugar, lucha con valor. Putumayo, ayer con el caucho se llevaron nuestra vida, ahora es con el petróleo que dejan la patria herida. Y se, bueno, hay más las canciones y cosas, y ahí se logra conformar y acercarnos al grupo de la Misión Carmelita con Monseñor Gonzalo López Marañón, y armamos unos centros de alfabetización y pedimos la ayuda de compañeros que están aquí en la ciudad, como por ejemplo los del CEDIS en aquel tiempo, para poder trabajar juntos, solito no, uno solo no se puede. Claro, no. Claro. Y entonces desde ahí ya va surgiendo la inquietud de la estar sanos y de la conciencia, la educación y la salud. El fallecimiento de mi mamá hace que regresemos de ese trabajo y nos establezcamos en Pintaj, y desde allí nos acercamos ya a estos grupos de iglesia, a las comunidades eclesiales de base, que nosotros lo decimos comunidades cristianas, porque el señor obispo González pedía que haya un sacerdote que esté acompañando, y no había sacerdotes que nos acompañen para lo que nosotros queríamos, claro, sino unos sacerdotes que dominan, que imponen, y eso no queríamos, sino que unos amigos que nos ayuden a crecer. Y por ahí fue apareciendo Fabián Vázquez y Leonidas Proaño. Vamos a hacer, amigas y amigos, un pequeño corte de media hora, y nosotros seguimos con este diálogo con Don Cleber Ríos, que como saben ustedes, vino desde la parroquia de Pintaj atendiendo esta invitación, que con mucho afecto se lo hemos hecho, porque consideramos que tiene tanto que compartir, tanto que contarnos, así es que por ello lo agradecemos. Volvemos en un momentito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Bien, seguimos nosotros, amigas, amigos, aquí en La Rayuela, cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos en compañía del señor Cleber Ríos, viene desde la parroquia de Pintac y con él estamos dialogando precisamente sobre valores, un poquito haciendo historia también, ¿no? Recordando algunos acontecimientos importantes. La creación del IERAC, nos comentaba algo, la reforma agraria, pues un poquito cómo se ha ido construyendo esto, que para mi criterio realmente es formidable, ¿no? Con su comunidad, con su familia, estas maneras, digo yo, tan saludables realmente de crecer al lado de la naturaleza, pero siendo conscientes realmente de qué significa la naturaleza y qué significamos los seres humanos como tales. Sigamos conversando, don Cleber. Bueno, para acelerar la cuestión y topar ya el meollo del asunto, diría de que del grupo de las comunidades cristianas surge una organización de mujeres, solo de mujeres, y a ellas se les encarga de que nos ayuden a pensarlo, cómo hacer el trabajo del cuidado de nuestra salud, que programen ellas. Y por ese, pero a la par de ese trabajo de la salud, se va armando un trabajo con los niños, la formación de los niños. Pero me quedo en la cuestión de la salud. Y ellas primero se juntan para confeccionar ropa, y mientras van confeccionando la ropa, van poniéndose de acuerdo y nos acercamos a pedir el auxilio del doctor Leonardo Astudillo. Entonces, él enciende el fuego esto de cómo cultivar nuestra salud, como lo estamos haciendo ahora. Y podemos hablar un poquito, solo como para que conozca nuestro público, ¿quién es Leonardo Astudillo? Bueno, desde donde yo lo veo, es un ser humano, pero humano. Ya está viejito, ¿no? Ya está mayor, tiene mucha sabiduría, tiene mucho cariño para poder recibir a las personas y siempre está atento a acogerlo y escuchar. Y en ese acogerlo, en ese escuchar, él ya va sanando a la gente. Claro que se ayuda de sus estudios, de su conocimiento en la cuestión de la homeopatía, con las dosis, las microdosis, los masajes, las agüitas, los emplastos, las bebidas. Y entonces él hasta ahora de lejitos nos sigue acompañando, pero cuando se prendió la chispa, y estaba él presente entre nosotros. Era un guía. Para llevar adelante el proceso de formación que lo tuvimos durante 3 años, en 3 talleres cada año. Los talleres duraban 3 días, y esos talleres se los hacía en las diversas casas de las personas que querían hacerlo. Por ejemplo, en la Ferroviaria, en Santo Domingo de los Colorados, en Pintag, en Cumbayá, en Yaruquí, así dándonos la vuelta. Ahora, bueno, era como un, más bien una cuestión de voluntad, ¿no?, de cada dueño de casa, de cada participante. Claro, es una, ¿no?, cuestión bien libre, voluntaria. Ahora, yo tuve la oportunidad precisamente de evidenciar estas actividades en alguna de las publicaciones de redes sociales. ¿Cuáles han sido? Porque entiendo yo que deben haber como evaluaciones de todo este recorrido, ¿no?, de este camino andado. ¿Cuáles son los resultados que hasta ahora ustedes sienten que han conseguido? Bueno, lo que vemos es que, por ejemplo, en estos momentos de encuentro, ahora ya no lo hacemos de 3 días, ¿no?, los encuentros, sino solamente de una mañana y media tarde, ¿no?, los últimos domingos de mes. Entonces, a ver, le cuento lo que hicimos el domingo anterior. A eso iba a ir. Quería que, por favor, nos diga cronológicamente. Ya. Relátenos un día de este encuentro. Ya, le cuento lo que hicimos de la última reunión. Estuvimos en la casa de la compañera Rita, de Henry y sus 2 hijos, en la parroquia de Yaruquí. Allá fuimos llegando de los diversos lugares que estábamos. Estábamos en esta ocasión de Yaruquí, de Otavalo, de Conocoto, del Comité del Pueblo, de Pintag, gente de ahí. Nos reunimos como unas 25 personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y lo primerito que hicimos fue preguntarnos, y bueno, ¿qué es lo que te empuja a venir aquí? ¿Qué es lo que nos trae a venir aquí? Porque tenemos otras tareas que hacer en la casa, otros compromisos que tenemos, aunque sea jugar, ¿no? Aunque sea jugar. Pero se deja ese juego para juntarnos aquí. Y entonces las diversas respuestas que iban saliendo, ¿no?, las diversas respuestas bien chéveres. En este encuentro se asomó, por ejemplo, una persona nueva que venía por primera vez, y le preguntamos que, ¿cómo así, no? Y dice, es que Rita me ha hablado mucho de este grupo y yo quería estar. Mire usted. Quiero saber, es diferente a lo que me cuenta y vivirlo aquí, ¿no? Y entonces dice, bueno, en resumidas cuentas, los compañeros dicen, es que esta es nuestra familia, esta es nuestra comunidad, pero que se arma y se desarma, se junta y se separa cada mes. Y entonces ahí, no somos solo los que estamos aquí, son otros también, incluso los que ya pasaron a mejor vida, ya se murieron, los muertos también están acompañándonos, ¿no? Y el tema de lo que después ya nos vamos entrando, bueno, y venimos aquí para poder seguir participando en el proceso de lograr que cada uno de nuestros hogares, de nuestras casas, se tornen en centros de sanación, se tornen en fuentes de salud. Eso es maravilloso, ¿no? Miren, escuchemos esto con atención. Amigas, amigos, esperar que la casa de uno sea un centro de sanación. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque en realidad, si no logramos eso, si no logramos que nuestros hogares sean centros de sanación, sean medicina, como decíamos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar eso? Y entonces vamos viendo que no es fácil, ¿no? No es fácil. Tenemos muchas zancadillas, tenemos muchas dificultades. Por ejemplo, el Internet, la tecnología actual, que roba el corazón y la conciencia, especialmente de los más jovencitos. No, se pegó ahí y no suelta. Y entonces, ¿y las otras tareas que hay que hacer? Ya, pasó el tiempo. Entonces, eso por ejemplo, ¿no? Y otro espacio, pues, la televisión, no tan fuerte como el Internet, pero sigue siendo fuerte la televisión, que dice lo que hay que tomar, a qué hora hay que tomar, lo que hay que comer, cómo hay que comer, y disculpe, pero lo que presentan son venenos, son basura. Hablando de alimentación. De alimentación y de bebidas. Y de bebidas. Y entonces, ese es un reto, ¿no? Que poder recuperar nuestra propia comida. Y al hablar de la comida, entonces vuelvo a lo del domingo pasado. Decíamos, uno de los hilos que nos vamos a coger para ir tejiendo ese espacio, una de las herramientas que vamos a coger para ir armando ese centro de sanación, que se necesitan muchos hilos, muchas herramientas, pero unita queremos manejarlo en esta jornada del 2018, que ya lo comenzamos en el 2017, este hilito, a torcerlo, a escarmenarlo, a mirar cómo estamos, qué estamos comiendo, cuántos comemos, cuántos somos adultos, cuántos son jóvenes, cuáles son niños, qué necesita el niño, qué necesita el adulto. Entonces veíamos, volvamos a nuestra propia alimentación, recuperemos eso, la cebada. No solo vamos a comer cebada, pero por supuesto, esta reunión se trataba de la cebada. Y ahí entonces de ir escuchando, ¿cómo lo hacemos? La experiencia que cada uno de los presentes tiene, si estamos pocos, lo hacemos en un plenario, si estamos algunos, lo hacemos en grupos, y luego un plenario, y eso lo vamos animando con canciones, y con ejercicios al aire libre, y bailando, ¿no? Entonces, conocer, en primer lugar, si estamos comiendo cebada o no estamos comiendo. Entonces, y el asombro, ¿no?, de encontrar que la compañera que se asomó como nueva dice: yo no sabía que la máchica se hace de la cebada, que el pinol sale de la máchica. Así estamos. Así es. Pero eso no es para despreciarlo, sino para cogerlo y abrazarlo. Y caminar. Claro, y caminar juntos y reflexionar juntos y reencontrarnos, creo yo, ¿no? Sí. Justamente en estos valores, en estas reflexiones. Usted hablaba del Internet, de las redes, de la tecnología, en definitiva. Y creo que esa es una preocupación realmente ahora bastante generalizada, sobre todo en personas adultas y adultas mayores. Sí, pero entonces, ¿no?, al decir esto, quiero decir lo siguiente. El cuchillo, ¿no?, es una herramienta que hay que saber manejarla, que es importante, ¿no? La tecnología actual es importante, el Internet es importante, pero hay que saber manejarlo, claro, porque si no, sí, nos cortamos. Por supuesto, así es, así es. Y sabe, reflexionando un poquito más, no solo la tecnología, ya desde hace algunos años atrás, inclusive la parte de motricidad, ¿no?, de las personas cada vez más débiles o anuladas totalmente. Antes había que desgranar el choclito, ahora usted encuentra una lata, el choclo ya listo. Ya, listito. Las habas, cosa igual. Sí. La naranja había que pelarla para hacer jugo, ahora ya viene un exprimidor, ya viene... Es decir, la tecnología desde hace un montón de tiempo ha ido dando, entre comillas, comodidades a los seres humanos, pero también ha ido anulando, ¿no?, sus habilidades, su motricidad, esa parte, digamos, ágil, creativa de las personas, ¿no? Pero porque el modelo de vivir es diferente, ¿no? Es un modelo moderno, es un moderno de desarrollo, ¿no? Entonces, hay que, se sigue, algunas personas, algunas mamás se levantan, siguen levantándose temprano, no siguen, madrugan, algunas personas siguen madrugando, pero para salir ¿a dónde? Botan la casa y van y emprenden otras cosas que no son suyas. Entonces, usted habla de las madres trabajadoras. Las madres trabajadoras, los padres trabajadores también. Entonces, ya no tenemos el proyecto nuestro, no es valorado. Está absorbido, se lo quiere ahorcar, se lo quiere desaparecer, y no nos vamos a dejar. De alguna manera ustedes quisieran, don Kleber, que algunas de estas cosas vuelvan a ser como antes. Es decir, que la familia sea lo que era antes, que la madre ocupe el sitial que tenía antes. Un poco la familia como núcleo de la sociedad. Sí, pero no que vuelva a vivir como antes, sino en medio de esta vida que se tiene, el de recuperar lo nuestro, o sea, el calor del hogar, Chusa, pero veo difícil, complejo, pero no imposible. Si es que hay voluntad, se lo puede hacer. Porque veo que hay muchos cambios, transformaciones. Por ejemplo, para, como usted decía, los granos, los alimentos que ya vienen preparaditos. A veces solamente cogen, sacan de la lata, lo calientan y se comen. Chúsale. Y se pierde toda esa relación. Esa relación con nuestra madre, con la naturaleza, con la tierra. Se pierde la relación con el sol, con el agua, con el aire. Nos quieren desnudar, y dejarnos yuchos. Pero no nos vamos a dejar porque nuestra madre nos sigue cuidando. Don Kleber, siempre es un placer conversar con usted, sobre todo de estos temas tan trascendentes para nuestra sociedad, para nuestro día a día. Le agradezco su tiempo y me encantaría concluir esta conversación. ¿Qué tal si nos ofrece una de esas canciones que usted la sabe hacer con el alma? Sí, una es la Piedrita Blanca, pero yo quiero ahora agradecerle a la mamita de Jesús y decirle, Marujita Nazarena, que también cantamos con los otros compañeros, ¿no? Gracias te queremos dar por el inmenso cariño con que nos sabes cuidar a los pueblos que en los Andes desde hace siglos caminamos, enfrentando cada día los atropellos de la opresión. Charito, mamita linda, quinchena hermosa, dolorosa, guadalupana querida, aparecida, socorrito. Gracias, compañera tierna, flor candorosa del corazón. Gracias, mamita preciosa, fuente sagrada de inspiración. Gracias, mamita preciosa, fuente sagrada de inspiración. ¡Qué hermoso! Don Kleber Ríos, desde Pinta, acá con nosotros, hablando de la naturaleza, de la madre tierra, de los valores, ¿no? De cómo defender la familia desde su espiritualidad, desde una salud realmente cuidada con amor. Mil gracias nuevamente, don Kleber. Este es su casa, usted lo conoce. Nos vamos a vamos a la música y retornamos con más. Eres confidente de mis sueños, la verdad de mis deseos, y mi amiga sin misterios. Eres como un laberinto en mi sendero, mejor que el amor primero. Eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Diez de la mañana con 5 minutos, amigas y amigos, y estamos ya con nuestros siguientes entrevistados. Qué gusto ciertamente recibirle a Fernando Guevara, Freddy Sánchez y Mejías Imbaña, músicos ecuatorianos, realmente con vasta experiencia, y ellos conforman el Fernando Guevara Sexteto. Bueno, a Fernando le conocemos un poquito más. Quisiéramos ahora, primero, un abrazo grande a ustedes, amigos, y que nos cuenten un poquito. Vamos a comenzar con pues Freddy Sánchez, que nos cuente un poquito. Sabemos que ustedes son ex Mejías, ¿no? Entonces, uno de los colegios emblemáticos de la capital. Y además, pues ustedes tres, ese es un punto de encuentro, que sean del mismo colegio, ¿no? Claro. A ver, Freddy, buenos días, bienvenido. Comentemos un poquito de esto. Buenos días, muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir lo que nosotros amamos, que es la música. Sí, pues nosotros nos conocimos con Fernando en el Colegio Mejía. Fernando era de una agrupación que se llamaba Juglares en ese entonces. Nosotros empezábamos a interesarnos en esto de la música y el folclore. Y Fernando fue parte importante en nuestro inicio musical. Compartimos algunas cosas. Nosotros también formamos parte después, cuando Fernando se graduó, del grupo del Mejía también, donde pudimos sacar algunos buenos reconocimientos en festivales que se hacía antes, ¿no? Y ese es el inicio de la música con Fernando, con Mesías, en el colegio. Qué en bien. Las aulas del Mejía. Y Mesías, tú también ex Mejía. Sí, gracias. Un gusto compartir estos momentos de música, de conversa con todos ustedes. Gracias por la apertura. Qué bien. Bueno, Fernando Guevara, nosotros le decimos afectuosamente el negrito. Y no entiendo por qué. Y no entiendes por qué. Fernando Guevara realmente tiene bastante trayectoria, lo hemos conocido junto a grupos grandes, importantes, ¿no? Y además su propio nivel compositivo, su propio nivel de instrumentación. Y bueno, el día de hoy hemos dicho, vamos a conversar de cosas, pero también vamos a hacer música. Negrito, bienvenido. Muchas gracias, Bachita, qué gusto de estar nuevamente aquí contigo. Realmente complacido, un saludo a toda la gente que nos está escuchando allá al otro lado de los micrófonos. Eso de decir me parece bastante vanidoso, pero realmente se ha caminado, se ha trabajado, se ha hecho algo de música. Ahora estamos justamente con estos dos compañeros, grandes músicos de alta data, realmente mucha experiencia, mucha vida, y más que nada son excelentes personas. O sea, son personas con... Eso es lo importante, ¿no? Claro, con las que se puede trabajar tranquilamente, y como tú ves, o sea, ellos dejaron sus obligaciones habituales para venir a darse un saltito. Muchas gracias, lo agradecemos enormemente. Realmente bastante admirable, ¿no? Qué bien. La gente que está comprometida más que nada. Fernando Guevara Sexteto, ¿cómo se forma este sexteto? El trabajo hemos venido desarrollando varios años, ¿no? Es un trabajo de varios años donde incluimos música desde música tradicional ecuatoriana, pasando por música de otros lados del mundo, con instrumentos ecuatorianos en la mayor cantidad posible, y también algo de música sinfónica, que también estaremos presentando en un momento con con el tiempo y las aguas, ¿no? Entonces, fue difícil buscar personas con el nivel de compromiso, con la calidad humana y más que nada con el profesionalismo que los compañeros tienen. Bueno, falta Roberto Castro, que es dedicado a lo que es vientos ecuatorianos y andinos, a Rodrigo Medina, que está atravesando una pequeña calamidad, pero también es encargado de lo que es instrumentos andinos ecuatorianos, y Dani Herrera, que es la parte percutiva, lo que es la batería y percusión. Interesante resulta escucharte hacer una diferenciación, ¿no?, entre vientos andinos y vientos ecuatorianos. Claro. Porque como yo creo que por mucho tiempo hablábamos de vientos andinos y ahí lo poníamos todo realmente, claro, ¿no? Todo, pero claro, cada tierra, digámoslo así, tiene una sonoridad específica, tiene una... una huella digital diferente a la otra, a pesar de estar en el mismo callejón andino, ¿no? Por supuesto. Y eso es importante, es decir, creo que Ecuador tiene una música tan especial, tan bella, además, con compositores. Hablemos de Luis Eche Salgado nomás, claro. de Paredes Herrera, en fin, podríamos mencionar muchos, Mayhuasca, en fin, de estas nuevas generaciones, el mismo Fernando Guevara, Milton Arias, Leonardo Cárdenas. Es decir, nos faltaría tiempo para mencionarles. Entonces ahora, afortunadamente, creo que no debemos tener como envidia a nada ni a nadie. Tenemos todos, además, músicos formidables. ¿Qué dicen ustedes? Así es, como dices, esta última generación de músicos es bastante... productiva, ¿no? Composiciones que realmente son de sacarse el sombrero, composiciones que no le piden ninguna envidia a ningún tema extranjero, internacional, de productores de un montón de plata, ¿no? Acá se hace cosas con el corazón, y una muestra es lo que Fernando ha venido haciendo durante todos estos años, y más ahora involucrando a nuestros instrumentos, a los instrumentos ecuatorianos, con música de otros orígenes, ¿no? Música de Brasil con instrumentos ecuatorianos, con flautas ecuatorianas, el corazón ecuatoriano con ritmos de otros países. Muy bien. Mesías, ¿qué podremos escuchar ahora? Bueno, director nos va a indicar de pronto, hacemos el pasillo. Uy, qué maravilla, ese sí, es uno sí. De los instrumentos, me parece maravilloso, tiene un sonido tan, ¿qué digo?, tan sí, melodioso, sí, tan original, único, original. ¿No? Nuestro bandolín ecuatoriano. Vamos a hacer una partecita de un tema que se llama, bueno, yo creo que sí podemos hacerlo todo. Se llama Bailarina, es un pasillo ecuatoriano, ¿sí? Escuchemos pero entonces Bailarina. De carácter instrumental. Perfecto. Entonces, aquí le vamos a presentar a este hermoso instrumento que es parte de nuestra cultura y de años que ha sido parte de nuestro hacer musical, de nuestro hacer musical. Oye, Negrito, ¿y este en particular? ¿Quién lo construyó? Este, ¿sabes que no lo sé? No lo sabes. No sé, o sea, tanto nosotros como con nuestro trabajo dependemos de una fundación que se llama Fundación Nuestros Bolsillos. Ah, ya, ese es, claro. Sabes que en el fondo esa es la más segura de todas. Entonces, al depender de nuestros bolsillos únicamente, tratamos de buscar lo bueno, bonito y barato. Bien está. Entonces, claro. Yo sé que hay unos constructores como Maestro Chávez, por ejemplo, claro, que son de extraordinarios. Que viene, thank you. vamos a esta composición, ¿a quién le pertenece? A mí. Es tu composición. Sí, es una composición mía. ¡Ah, tu maravilla! Ajá. ¿Qué tiempo tiene esta composición? Pues esta composición la hice en el 2000, exactamente 2013. 2013. Ahí está en la partitura. Ah, ya. Qué bien, bailarina. Este tema fue compuesto para piano. Ya. Fue un examen mío en la universidad justamente de Manabí y tuve la suerte de cuando fui a presentar ese tema. Me dijeron, oye, préstanos el tema para tomarlo como prueba final para los estudiantes de piano. Sí, entonces fue una cosa que me dio mucho gusto. El profesor justamente me dijo, me gustó mucho tu tema, quisiera que me prestes para darles, para que sea una prueba práctica para los estudiantes del tercer año de piano. Qué bien. Bueno, ya estamos ya en el 2018 y sin duda alguna ustedes tienen algunos planes, algunos proyectos. Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, estamos tratando lógicamente de difundir y estar aquí contigo, con la apertura que nos has dado, es justamente con la intención de ir haciendo parte del oído de las personas que escuchan la radio. Ese tipo de temas, estas canciones, estas melodías que son hechas con mucho cariño, ¿no? Y vamos a dar, lógicamente, varios recitales. Eso es de lo que nos hemos puesto, de difundir esta música, de difundir a nivel, tanto aquí en el Ecuador como fuera del país. Entonces queremos ir a tenemos varios proyectos. Uno de esos será el concierto en el Teatro México, que estaremos haciendo entre el mes de mayo y junio, aún no tenemos claro. Pero entre el mes de mayo y junio estaremos haciendo el concierto grande, se podría decir, donde tendremos invitados tan especiales como Leonardo Carlos, justamente, como Mauricio Vicencio. ¡Ah, qué bien! Entonces vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero justamente está ya planificado algunos conciertos. Bueno, y nosotros igual estaremos atentos, ¿no?, para poder difundir este concierto en el México desde ya. Ahora, sería bueno... Bueno, dijimos vamos a escuchar música y nosotros felices queremos compartir realmente lo que ustedes pueden hacer. ¿Qué escuchamos ahora? A ver, vamos a escuchar algo cantadito, ¿ya? Vamos a ver si es que hacemos una cantadita. Corazón dividido, ¿les parece? Vamos a escuchar. Esa es una canción que, bueno, una de las cosas que a la que me dediqué un buen tiempo fue a componer canciones para otras personas. Ah, mira. Me pedían canciones, me decían, ven, necesito una canción con estas características. Pensé que ibas a decir otra cosa, corazón dividido, una buena etapa de mi tiempo me dediqué a amar, pensé que realmente no quiero meterme y dar fino. En ese campo. Yo creo que ni a ti ni a mí no conviene. Pero así sin embargo, es que por obra, digamos. Claro, mira eso, qué interesante. Chauchita, me mandaron a componer esa canción con un compañero músico, cantante. Me pidió que quería una canción para su disco y que quería una canción que cuente algo de su vida. Entonces yo dije, claro, encantado. Entonces dije, cuéntame cómo es tu vida. Entonces me relató y ese rato fui haciendo la canción, escribiendo ideas, ¿cómo se llama? Una lluvia de ideas, ¿no? Claro, lo que a mí me ha ido contando. Fui a la casa y le armé la cancioncita, le presenté, le encantó. Pero después, por cuestiones de la vida, la canción quedó desierta porque todo lo que pasaba la transformó por una persona que entró en su vida y cambió toda la historia. Entonces dijo, ya no es vigente para mí, entonces claro, utilízala cuando quieras. Bueno, le tenía guardada y un día dije, vamos a grabarla y... ¡Qué bien! Escuchemos entonces. Entonces dice así... Solo yo soy el culpable. Hay tantas cosas que me unen a las dos, pero no igual. Por donde quiera lo mires, le dirás que está muy mal. Las quiero a las dos distinto y ninguna es su rival. Créeme que te lo juro, no son arena ni son cal. Una nueva composición también de Fernando Guevara. Tienes muchos temas realmente, ¿no? Y algunos de ellos han estado en concurso también. Sí, hemos tenido algunos galardones en algunos concursos. Bueno, esto de los concursos en realidad, te cuento que no ha sido mucho mi idea de participar en concursos, pero como siempre había premios económicos, entonces, como te digo, siempre hemos tratado de financiarnos, de autofinanciarnos, porque lastimosamente a veces las productoras lo que necesitan es o reggaetón o bachata o chicha, ¿no? Y eso es lo que te apoyan, entonces, y donde hay el financiamiento, porque saben que se vende de manera más fácil y que la gente consume de manera muy recurrente, ¿no? Pero ya música propia, música que no tenga una... no se podría decir que no comercial, porque esto se podría decir que es comercial, pero que no tenga esos formatos de consumo masivo, no te apoyan. Entonces, justamente como habían premios de tipo económico, yo me metí a los concursos con la intención de ganar algo. Los fondos concursales. Los fondos concursales, por ejemplo, tener la oportunidad de grabar. Sin embargo, para muchos músicos, para muchos compositores, los fondos concursables, si bien es un aliciente, no es un reconocimiento, pero mucho se habla de que sería mejor que fuera un monto más grande, ¿no? Un monto más grande porque realmente apenas se comienza con la producción y luego igual hay que hacer todo el esfuerzo de golpear puertas como siempre. Claro, pero bueno, veo que en los últimos, por ejemplo, hemos tenido compañeros que les ha ayudado muchísimo. O sea, no, muchísimo, de hecho, claro que sí, ¿no? De hecho, claro que sí. Además, antes no había nada. Que por supuesto, peor. También. Ahora yo veo que ha habido cosas en cine y ha sido gracias. Por el incentivo al cine. Gente que no tenía chance de publicar su librito han logrado publicar. O sea, gente como yo que hemos podido plasmar de alguna manera los trabajos musicales que han estado ahí. Botados, como quien dice. Lo otro que me parece interesante es esto de que cada vez más se escuchan ya composiciones propias. Claro. ¿No? Porque por años, por décadas diría yo, pues se interpretaba los tradicionales temas. No quitamos méritos, ¿no? Hay gente pues consagrada, si es música popular ecuatoriana, hablemos de doña Carlota, de don Benítez, claro. Valencia, de, en fin, muchos nombres podríamos dar, pero creo que son nuevos tiempos, ¿no? Son nuevas generaciones, son nuevos talentos, es otra forma de mirar y escuchar la vida y la música y todo. Entonces me parece súper válido pues que ahora también demos un paso y abramos un poquito un poco el cerebrito y el corazón para aceptar estas nuevas propuestas musicales, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que nosotros tenemos unos vecinos, Perú, por ejemplo, Colombia, que han tenido un desarrollo en los últimos 10 años bastante vertiginoso, diría, en lo que es el desarrollo de su propia música tradicional. En Perú tenemos un desarrollo impresionante con Gianmarco, con la Eva y John, por ejemplo, no se diga en Colombia. Entonces, si nosotros vemos, ha habido como que nosotros estamos como relegados, como, y es porque, sin desmerecer, como tú mismo dices, o sea, el hecho de estar haciendo lo mismo que se hace todo el tiempo, es un poco como no querer, como anclarse al piso y no querer, por más que le hagas el hiper mega arreglo, o sea, sigues tocando lo mismo de hace 50 años, o más. Y es preferible más bien crear cosas propias, digo yo, ¿no? En realidad hay que insistir en que nuestras anteriores generaciones fueron formidables, ¿no? Pero creo que es oportuno que hoy la creación nueva también se escuche, se valore y se comercialice, porque lo otro también es eso, porque no solamente es para que todos escuchen y aplaudamos, y no es un hobby, es una profesión la música. Claro, entonces ahora sí es necesario dar el incentivo, bueno, a la creación, a seguir trabajando en creación y en todo tipo de creaciones, pero porque hay gusto para todo, o sea, lo por que supuesto. Hay, y definitivamente a la gente, al público en general, también se le va capacitando, se le va haciendo escuchar, y la gente, entre comillas, no es tonta. La gente dice, esto está bien hecho, esto está mal hecho. Por supuesto, claro que sí. Esta mañana nos acompaña Freddy Sánchez, Mesías Imbaña, Fernando Guevara. Estamos escuchando realmente con atención y digo, sí, emoción también, ¿no? Música, temas compuestos por Fernando y una instrumentación realmente que nos ha agradado. Es que está bonito esto. Yo quiero agradecer sobre todo a Freddy y Mesías porque sabemos que están, no digo fugados porque sí pidieron permiso, pero ellos están uniformaditos, ellos son docentes. Aparte pues de eso de la música, ellos igualmente tienen otras actividades que les permite vivir como todos lo hacemos. Así es que a ustedes, chicos, de una manera muy especial, gracias por esta deferencia y venir pues a la Rayuela en horario de trabajo. Bueno, se nos pasó el tiempo, pero así voladísimo, ¿no? Vamos a concluir, ¿les parece? Tenemos otro tema, Fernando, un pedacito de la canción esta de que ganó el fondo fonográfico en el 2014, esa canción que se llama Tu Magia, ¿te parece? O olvídenlo, ¿qué parece? Olvídenlo, más bien vamos a hacer otro tema. Este tema en cambio ganó el concurso de Canción de los Andes, el premio bianual Canción de los Andes. ¿Y es la composición de quién? También mía. Sí. Caramba, Nerito, estás pero embaladísimo desde hace muchos años para acá. Qué bien, qué bueno. Entonces, eso es también un pasillo ligero. Háblanos un poquito, perdóname, háblanos un poquito del instrumento que vas a interpretar. Este es un instrumento de origen italiano, sí, pero que en, a partir de los años de finales de siglo, del siglo XIX, vino y se asentó aquí en el Ecuador. Y este y empezaron a ver, justamente porque vino una rondalla sumamente famosa de España, vino una rondalla, y a la gente como que le gustó esta. Y lógicamente, como muchas cosas, como ha pasado con la guitarra, con instrumentos de otros lados, le hicieron propio. Y ese instrumento, hasta más o menos los años 60, era muy interpretado en las famosas estudiantinas aquí en el Ecuador. En la provincia de Imbabura nunca se perdió, siguen utilizando la mandolina, pero en las estudiantinas se utilizaba muchísimo, y había la famosa estudiantina Quito, la Cuerdas del Ecuador, varias estudiantinas que utilizaban la mandolina y el bandolín, y hacían música espectacular. De hecho, grabaciones de Benítez y Valencia, de Carlota Jaramillo, tienen la mandolina, el bandolín y la bandola ecuatoriana también introducidas. Si hablaríamos de sonoridades, ¿cuál es la diferencia entre la mandolina y el bandolín? Este es un instrumento soprano. Ya. Y el bandolín se puede decir que es un instrumento tenor. Sí, entonces, tienen voces cantantes que son un poco más agudo, tienen la afinación del violín, este tiene la afinación que tiene el mismo, sí, el violín, ¿no? Y en cambio ese es un instrumento netamente ecuatoriano, ¿no? Y es un poco más grave, un poquito más grave. Bien, de hecho, la bandola también, la bandola ecuatoriana es más grave aún. Uh-huh. Entonces, igual vamos a hacer una partecita nomás, si no, se nos acaba el programa. 1, 2, 3. Bueno, esta mañana hemos escuchado estas composiciones de Fernando Guevara y, a ver, así en confianza, esta última me parece una maravilla, realmente, qué lindo, qué sabor tan lindo tiene. Esta canción tiene la particularidad, bueno, estaba con otro grupo, otros compañeros que les mando un saludo, especialmente a Byron Viteri y a Antonio Auxilio, estábamos acá en Italia, ¿no? Y escuché una canción y me pareció que podíamos hacer un pasillo medio italianizado. Y esa era la idea, hacer un tema. Me hiciste recordar como un poquito, tenía un, no sé, ¿recuerdan ustedes Mercado Testacho? Tiene, no sé, tiene un saborcito por ahí. ¡Qué maravilla! Claro, lindo. Tiene, pues justamente por lo que es hecho con la mandolina. Claro. Mandolina tiene origen italiano, ¿no? Claro. De la parte de Nápoles, es este instrumento

ubicada en la entrada de la casona. La librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. 11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Bien, el día de hoy, martes 30 de enero, finaliza la exposición de la muestra Niños otra vez, de Darío Kais, a quien presentó, pues, hasta la mañana de hoy, la exposición de obras trabajadas por personas de un albergue. Y, pues, esto, sin duda alguna, emocionado, sobre todo a un público adulto, ¿no?, y adulto mayor. Fueron 20 retratos pintados por el autor de técnica óleo, dibujo, y nosotros festejamos, realmente celebramos esta iniciativa que tuvo la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Felicitaciones a Darío Kaisa y, por supuesto, a quienes hicieron esta muestra, ¿no?, los 90 albergados, quienes trabajaron en dibujo y lápiz de color. Hasta el día de hoy se mantuvo entonces la muestra de Darío Kaisa en la sala Víctor Mideros, Niños otra vez. Por otro lado, amigas, amigos, Vestigio, Memoria Visual de la Cultura Jambelí, estará hasta el 8 de febrero en la sala de exposiciones Miguel de Santiago. Vestigio, Memoria Visual de la Cultura Jambelí, esta muestra pictórica Vestigio, el artista Tito Torres, en la que exhibe su trabajo de diseño fotográfico, arte visual, videomapping, se inaugurará el jueves 25 de enero a las 19 horas en la sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. A través de esta exposición, amigas, amigos, una cultura en la región orense y en el Golfo del Guayas, una cultura insular, costera y marina, Jambelí. Esta exposición, Vestigio, se inauguró el 25 de enero y estará realmente con las puertas abiertas hasta el 8 de febrero. La relación con la muerte, su culto al jaguar, el caimán, la serpiente, el diseño geométrico, las escaleras, diagonales, espirales, sus artes de navegación, hoy no todavía, inclusive todavía no están estudiadas a fondo, son los motivos de esta primera exposición, resultado del trabajo sistemático, pues, de este expositor, ¿no?, de Tito Torres. Entonces, amigas, amigos, son alrededor de 30 fotografías de gran formato que estarán exhibidas y permitirán hacer un recorrido a la memoria ancestral de la costa sur ecuatoriana, acompañado de 10 artes gráficas digitales y pictóricas, más de 2 instalaciones que indagarán el presente y el pasado, y un viaje maravilloso al pasado ancestral del que somos herederos. Y seguimos con más agenda cultural de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en La Rayuela. Concierto de música tradicional japonesa con el grupo Gualeagüey en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Miércoles 31 de enero a las 20 horas, la Embajada de Japón presentará un concierto de música tradicional japonesa con el grupo Gualeagüey, a fin de afianzar las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón en su primer centenario. Además, celebrar 80 años de relaciones entre Japón y Venezuela y 90 de inmigrantes japoneses a Venezuela. Entrada gratuita. Este concierto está organizado por la Embajada del Japón en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más agenda. El concierto de música coral en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, ofrece para este viernes 2 de febrero una oportunidad única de escuchar música coral. Esto será a las 19 horas, 7 en la noche. El Coro Nacional presenta un recital de música ecuatoriana, latinoamericana y anglosajona. Es la presentación de su reciente repertorio. Vamos a escuchar entonces a este concierto de música coral representado por cantantes ecuatorianos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Evento de promoción de la consulta popular será en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, miércoles 31 a las 17 horas 5 en la tarde. Estará el señor Guillermo Lazo, presentará una conferencia para promover los temas de la consulta popular. El libro de Alexei Páez, Los orígenes de la izquierda ecuatoriana en la Casa de la Cultura. Esto será, amigas y amigos, en la Sala de Exposiciones Joaquín Pinto, el día jueves 1 de febrero a las 18 horas, ¿no? En el acto intervendrán como comentaristas Adrián Bonilla, docente investigador de la Flaxo Ecuador y actual subsecretario general de Educación Superior CENESIT, Valeria Coronel, subdirectora académica de la Flaxo Ecuador, Daniel Cresfield, profesor universitario y miembro de la Academia de Historia Ecuatoriana, Mark Edelenin, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y Amanda Paz Moreno, militante y activista de la izquierda. En este texto, Páez Cordero profundiza en las indagaciones previas que realizó a propósito de su primera obra, El anarquismo en Ecuador, por lo que ambos libros en realidad son parte de un trabajo continuo sobre un mismo tema. Entonces, pues nosotros les invitamos, amigas, amigos, a estar presentes. Sala Exposiciones Joaquín Pinto y el libro de Alexei Páez, Los orígenes de la izquierda ecuatoriana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a la música, luego volvemos con más agenda y, por supuesto, ya está con nosotros nuestra siguiente entrevistada. Sé que de una u otra forma es difícil de decir, te conozco tanto tiempo, pero igual jamás te vi como parte de suspiro que mi pecho arroja hoy, como mi mayor problema que me sigue a donde voy y no quieres darte cuenta y yo no me atrevo a hablar. Voy hundiéndome en silencio en lo más hondo del mar. ¿Qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena, un eslabón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir?

Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, son las 11 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Igualmente está ya con nosotros nuestra siguiente entrevistada. Se trata de la psicóloga clínica Daniela Salazar. Y bueno, habíamos propuesto un tema que es la prevención de suicidios. Justamente desde noviembre para acá, noviembre del año anterior para acá, hemos subrayado mucho este tema y hemos hablado con diferentes especialistas, hemos tenido inclusive testimonios acá de personas que han intentado privarse la vida, ¿no? Sobre todo hicimos una campaña fuerte para el mes de diciembre, noviembre y diciembre, porque nuestra experiencia acá en comunicación nos hace saber que es el tiempo, son los meses donde más o suicidios o intentos de suicidio se producen, ¿no? Entonces, nos preocupamos un poco más el año 2017 porque la verdad es que los mismos medios de comunicación y otras fuentes nos hacían conocer que había aumentado realmente el índice, el número de suicidios y claro, sin ver realmente la edad de quien quiere hacerlo. Podía ser un chico de 9 años, de 12, como de 18 o como de 60, es decir, la edad no. Entonces lo hemos invitado a la especialista precisamente para escucharla con mucha atención. Realmente, ¿qué pasa? ¿Por qué cada vez más sube el número de personas que pretenden quitarse la vida? Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días con todos los radioescuchas y en verdad muy agradecida por la invitación. Bueno, ¿por qué ha aumentado el tema de... ¿Por qué ha aumentado el tema de suicidio? Yo creo que en mucho sentido, la misma sociedad, los mismos medios, la misma vida, actualmente siempre nos menciona que debemos estar feliz, que debemos estar siempre bien y alegres y contentos y que debemos de ver la vida siempre color de rosa, por así decirlo. Pero yo siempre realizo esta pregunta, sobre todo con pacientes que ya tienen una depresión fuerte, ¿es en verdad posible estar todos los días felices? Sí, o sea, tenemos días muy alegres, muy contentos, pero también parte del aprendizaje de la vida cotidiana es los momentos duros, estos momentos donde tenemos tal vez un posible bajón, un posible donde estemos un poco tristes. Yo siempre recomiendo, primero hay que saber reconocer cuando estamos tristes, porque confundimos, lamentablemente se confunde bastante la tristeza con la depresión, o temas de adaptación con la depresión. Muchas veces es necesario tomar en cuenta esta diferencia para también nosotros saber cómo nos sentimos, y primero también conocernos más que nada, ¿no? Podríamos precisamente hacer esta diferencia, ¿qué es depresión, qué es tristeza? Tristeza es un sentimiento, una emoción, en el cual nosotros se nos viene por situaciones que tal vez no nos salgan de acuerdo a lo que tenemos esperado. Estoy triste porque tal vez no me salió el trabajo, o estoy triste porque me llamaron la atención en escuela por algo que no hice bien o en mi casa. ¿Cuándo se vuelve depresión? Cuando yo ya no puedo seguir con mi día a día, con mis hábitos, con mis rutinas, ahí se da una depresión. Yo siempre digo, hay que tomar en cuenta bastante las sintomatologías de la depresión, porque si terminé con mi novio, bueno, va a ser normal que al día siguiente tal vez no me quiera levantar de la cama, pero lo hago, voy al trabajo. Sigo, o sea, así, tal vez no tan maquillada, no tan arreglada, o con los varones, con la barba, pero sigo yendo y trato de hacer mi trabajo. Cuando yo ya no quiero levantarme, cuando yo ya no quiero comer, cuando yo duermo mucho o casi ya no duermo, cuando de alguna manera todo este sentir hace que imposibilite las acciones que yo hago, yo creo que ya estaríamos hablando de una depresión. Y son llamados de atención. Y como digo aquí, las personas que más se deben de fijar es la misma familia, las personas que están alrededor de ella. Muchas veces escuchamos esto de que no sé qué pasó, estaba muy bien con nosotros, acabábamos de conversar o le vimos hace un momento y estaba muy bien. Y luego alguien ingresa y esta persona está colgada del techo, qué sé yo. ¿Cómo evidenciar que una persona tiene esta crisis, no? Yo siempre digo, la depresión es una enfermedad muy silenciosa. Y hay que recordar, es una enfermedad. No es necesariamente es que no le puso ganas, no le puso, es que pensó demasiado, es fue la opción más rápida. Es necesario primero notar esta desesperanza, esta sensación de soledad extrema. Y a veces son pequeñas pautas, son pequeños llamados de atención. Bueno, si es que vemos que ya hay una persona que ya tiene varios intentos, siempre dicen, no, es que quiere llamar la atención. Sí, yo estoy de acuerdo que sí, es llamar la atención, pero no por eso debemos de pasarlo desapercibido. Y si es que ya hay esto, es importante buscar ayuda con un profesional, con un psicólogo, con un psiquiatra. Incluso si hay, yo sé que nuestra cultura es bastante religiosa, bastante católica, evangélica, en el cual también se puede buscar ciertas pautas en esta parte de la espiritualidad. Pero yo siempre recomiendo, es necesario también buscar esta ayuda profesional. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con la psicóloga clínica Daniela Salazar, con quien estamos precisamente hablando sobre suicidios, ¿no? La prevención de suicidios, cómo se han dado los suicidios acá en nuestro medio. ¿Usted ha escuchado esta frase tan común como que la vida es para los valientes, ¿no? Y entonces, no, pero échale alegría, la vida es hermosa. La vida es hermosa, pero a ver, sacudiéndose, ¿no? Valiente. Bueno, obviamente lo dirán con todo el buen ánimo y con toda la buena energía, pero supongo yo que llegará un momento previo al suicidio donde no es cuestión de palmoteadas y ponerse valiente, ¿no? Hay que tomar en cuenta, vamos con dos puntos en esta pregunta que usted me realiza. Primero, como dije, la depresión es una enfermedad. Netamente. Y aunque, como usted mismo menciona, hay que ponerle ganas, llega un momento en que la persona ya no puede. Como llega a ser una enfermedad, también se transforma en algo orgánico. Entonces, por más ganas, por más deseos, por más situaciones que los demás nos planteen, llega un momento en que la persona no logra ver más allá. Y también hay que recordar que nuestra parte orgánica, nuestra parte de alguna manera más instintiva, es siempre protegernos, o sea, de alguna manera es siempre salvar nuestra vida. Podemos estar queriendo, por ejemplo, no sé, me lanzo de la piscina, pero va a llegar un momento en que voy a luchar contra todo para poder salir. Y al momento de realizar, de cometer un suicidio o ya pensarlo, estamos atentando contra uno de los instintos principales del ser humano. Yo creo que de todo ser vivo. Entonces, que es el preservar nuestra vida. Cuando ya esto no llega a pasar, es necesario, vuelvo y repito, no solamente con la parte de psicología, sino también trabajar tanto a nivel individual, familiar y grupal. Y hasta en ciertos momentos, sobre todo ya cuando la depresión es muy avanzada y cuando esta sintomatología es muy fuerte, es sumamente necesario ya realizar también ciertos estudios médicos, tanto como parte psiquiátrica, incluso como estábamos hablando más o menos, en el tema también de la tiroides, que aunque no lo crean, también tiene que ver mucho con esta sensación, con estas emociones que a veces las sentimos como un desamparo absoluto. Ahora usted menciona esto, la tiroides, ¿no? Uh-huh. Que con el paso del tiempo se ha generalizado tanto. Antes no escuchábamos esta jovencita, ¿no? La tiroides. Uh-huh. Ahora pues se conoce que es la que regula realmente el metabolismo de todo el organismo. Uh-huh. ¿Eso es así? En realidad sí. Yo con varios psiquiatras con los que trabajé hace unos años atrás, siempre decían que antes de dar una medicación más fuerte ante el tema, o cuando ya veíamos que no hay un avance, es necesario hacer estos exámenes de la tiroides. ¿Por qué? Porque siempre se va a notar que las personas que sufren de tiroides, de hipo o hipertiroidismo, siempre van a tener una tendencia a ciertas sintomatologías, no digo que tengan un problema, sino ciertas sintomatologías que podrían ser un tema ya de depresión. Bien, hablábamos ahora de la depresión, de la tristeza. Le comento, la semana anterior tuvimos la oportunidad de entrevistar acá a algunas personas que, dado el caso que ellos hablan de no existir salud pública en estos casos, entonces han conformado una fundación, por decirlo de alguna manera, con algunos familiares, con quienes intentaron inclusive quitarse la vida, y han conformado pues esta agrupación que me parece es Carrera a favor de la vida. Yeah. Bien. Uh-huh. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que cada vez hay más casos, pero son menos evidentes respecto a padres, a familias y a la sociedad en general, uh-huh. ¿no? A la sociedad en general. Entonces puede pasar, este chiquillo está un poco rebelde, no te hagas el triste, te levantas y me ayudas y te pones firmes ahí, ¿no? Hemos escuchado el otro caso decir una señora: en mi tiempo teníamos tantas cosas que hacer que no había tiempo para la depresión. Lo que ahora falta es mucha actividad en la gente. Antes hacíamos muchas cosas. Hoy la gente se deprime mientras ve televisión porque están con la cabeza en otras cosas. ¿Eso es como así? ¿Funciona un poco así? Se podría decir que sí. Como mencioné al principio de la entrevista, yo creo que la misma sociedad nos dice que debemos estar siempre contentos. ¿Qué nos dice muchas veces los programas de televisión, tanto nacionales como internacionales? O sea, que debemos estar felices. ¿Por qué debemos estar tristes si la vida es hermosa? Y sí, la vida es hermosa, pero como dije, la vida, así sea hermosa, también tenemos nuestros malos momentos. Y creo que otra parte principal también es la resiliencia en el ser humano, ¿no? Y no todos tenemos esta capacidad de curarnos, de enfrentar la misma situación. Yo siempre digo, así sea, yo tengo una hermana gemela y a las dos tenemos alguien que se nos muere muy cercano a nosotros, yo puedo estar muy, muy mal emocionalmente, en cambio ella puede a las dos semanas ya continuar con su vida. Yo creo que también hay que tomar en cuenta, y algo muy muy importante es la familia. Yo sí puedo visualizar cuando la familia de alguna manera se solidariza con estas personas y no simplemente los toma como es un llamado de atención y solamente quiere que le pongamos más atención de esta manera. Yo creo que también hay un apoyo. Yo he podido visualizar que cuando la familia, por así decirlo, no está al 100% presente, lamentablemente estas situaciones no van avanzando como se espera en el proceso y en los tratamientos. Y otra parte importantísima, aunque no lo crean, también la depresión y esos trastornos mentales, la parte de salud mental también es hereditaria. Yo trabajé en un caso en el cual la madre ya tenía varios intentos de autolíticos. La hija se había suicidado, más o menos, si no recuerdo, a los 16 años. El sobrino a los 9 años también ya había cometido un intento de suicidio, más el papá de este chico también se había suicidado. Entonces podemos ver que es una situación de alguna manera que a veces nos preguntamos qué pasa. Y a veces, claro, como digo, también es un tema familiar, orgánico y también de resiliencia. Yo quiero agradecerle muchísimo su presencia acá. Yo no sé qué tan posible puede ser precisamente convocarnos nuevamente para hablar sobre este tema, por ejemplo, las enfermedades mentales, ¿no? Que cada vez también pues son motivos de más atención, de más preocupación en nuestro medio. Entonces, ustedes saben, amigas, amigos, lo repito siempre, no porque no lo hablemos, no existe. No porque no lo asumamos, pues deja de ser grave o deja de ser preocupante. Nuestra obligación, creemos nosotros, como medio de comunicación, en este caso muy personal, como la Rayuela, pues nuestra obligación, decía, es también colaborar, darnos nuestro aporte a la comunidad en cualquiera de los temas. Ustedes que nos escuchan años, que nos siguen todas las mañanas, yo sé que les va a interesar que hablemos sobre esto. Sin asustarnos, sin entrar en pánico, pero mientras más nos eduquemos, ¿no?, nos informemos mejor. Y no con mi comadre, no con mi vecina, no, con especialistas, pues vamos a saber qué hacer inclusive, ¿no? Y más que nada hay que recordar que actualmente en lo que es el Ministerio de Salud, que es en la organización, en la institución que yo estoy trabajando, y exactamente en el distrito 17 de 07 que pertenece a Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo, contamos con 18 centros de salud, en el cual en todos los centros de salud contamos con lo que es un psicólogo, psicólogo clínico y psicólogos infantiles, en el cual nosotros nos apoyamos de alguna manera a poder potencializar y que se tome en cuenta más del tema de salud mental. Yo una vez escuché una frase: la salud mental no es solo de locos, la salud mental es de todos. Y creo que, bueno, poco a poco, y en verdad espero que vaya creciendo esta cultura y que no tomemos en cuenta de que el psicólogo o el psiquiatra solamente son para locos. Claro, en sí, algún momento todos nosotros tenemos algún problema y a veces necesitamos el poder expresarlo sin críticas, sin juzgamiento, sin que nos digan que por qué te sientes así, por qué piensas eso, porque eso es lo que hace el psicólogo. De alguna manera hay una escucha activa y puede, bueno, yo no digo aconsejar, porque el psicólogo no aconseja, para eso están las amistades, la familia, sino recomienda y va guiando poco a poco para que la misma persona vaya tomando sus propias decisiones y vaya saliendo adelante ante este malestar que se está presentando. ¿Nos acepta la invitación, doctora? Claro que sí, encantada de la vida. Yo... Mil gracias. Le agradecemos muchísimo. Nosotros queremos agradecer a ustedes también, amigos, se nos acabó el tiempo. Se acaba la Rayuela en este momento. Queremos agradecer a Daniela Salazar, psicóloga clínica. Ella viene desde el Ministerio de Salud y ya nos lo ha contado desde el Distrito 17. Queremos realmente seguir dialogando con ella y que, por supuesto, tengamos de pronto dos encuentros más para que sea realmente un aporte desde el distrito para nuestra comunidad. En verdad, muchísimas gracias. A usted, mil gracias. Terminamos la Rayuela con un abrazo para Pao Yambay. Gracias a su trabajo el día de hoy, gracias a su compromiso. Y a ustedes, amigas, amigos, el día de mañana recuerden, cuando sean las 9, estamos listísimos aquí en La Rayuela. Les cuento algo como probadita nomás, para mañana miércoles, ¿no? Mañana estará el actor Fernando Zambrano, quien pues tiene una larga trayectoria en el teatro ecuatoriano y vendrá a hablarnos de nuevos proyectos. Estará con nosotros María Eugenia Quiñones, de Medicina Ancestral. Igualmente, pues, de 11 a 12 del día tenemos la Comisión de Derechos de Género, aquí en La Rayuela. Hasta el día de mañana, muchas gracias. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.